Estos cerotes se copiaron y se creen primero. Robaron flow y ni aún así me sorprendieron. Se quisieron correr, pero se cayeron. Porque presumen la cadena con la cuenta en cero. Dicen que no canto y eso le malea. Que lo que saco si suena, me miran en vivo y se mean. Todos sus temas dan pena, pena, pena ajena. Su número no me dan pánico, a mí no me impresionan tan rápido. No le pago a nadie por promoción, llámeme Fajardo el orgánico. Estos son los míos, Cyrom, Sweetie, Andro, Manu, Montalvo, el Casanova. Who did it? Yo, I ever did it. Able did it. Indica Chaval, Golden Music. Esto es Golden Music. ¿Lo entendés o te lo dibujo? Drugs Music. Hey, ingeniero. Henry, decile que vos sí sos el del billete, papá. Anthony Campbell. El 2020 está.